La verdad que está bueno esto de dar difusión porque hay Seguro. mucha desinformación por parte de la gente, ¿viste? Con este tema que vamos a tratar. Y a mí me da gracia porque yo digo, como muchas veces uno, muchas veces tienes el bosque y vos te empezás a ver las ramitas, ¿viste? Y Seguro. entonces muchas veces pasa esto de que la gente no ve todo lo que es la magnitud. Estamos hablando sobre todo lo que significa la reforestación que se está haciendo en la zona del Perilago. Hay un trabajo que ya hace 2 años que se ha comenzado. Mucha gente cuestionaba qué era lo que estaban haciendo, que estaban cortando los árboles. Y ahora comenzaron con árboles que no son de nuestra zona. Son árboles que en su momento fueron pensados con una cuestión mercantilista, es decir, bueno, plantamos eucaliptos y pino, que luego Que pueden no son llegar. de la zona, Que ahí no está. son árboles exóticos. Y ahora hay con este cambio también en este siglo XXI, la visión ambiental es completamente otra. Entonces esto me parece importante. Y por suerte hay un biólogo que está trabajando allí en esta reforestación, la replantación, volviendo al ecosistema que teníamos allí en su forma cuando era el río Uruguay. Y es por eso que está en comunicación el biólogo Eduardo Echepare, para que nos cuente justamente cómo se viene realizando esta tarea y un poco también cómo se está planificando, porque esto es algo que se está pensando de aquí a 30 años también, Seguro. ¿no? Eduardo, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan acá el micro Código Verde por Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, César, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a César por esa presentación, Mira. porque sí, déjame acotar que tiene mucha verdad lo que él dice, ¿no? Fíjense que Argentina adhiere al Convenio Internacional de Biodiversidad, donde dentro Exacto. de algunos puntos está el tema de las especies exóticas invasoras. ¿Y por qué? Porque cambian, uno de los puntos principales es que cambia nuestra visión de patrimonio natural. Mira. Fíjense que tanto el eucalipto como el pino son especies exóticas. El eucalipto es de Australia, donde allá hay más de 80 especies, y el pino es de Norteamérica. Sin embargo, algo que me llamó la atención cuando comenzamos a trabajar en la zona es que mucha gente cree que son autóctonos. Claro, Es hay decir, fíjense desconocimiento, el esto error de hace. concepción que hay. Exactamente. Contame, Eduardo, ¿cómo fue el desafío de decir, bueno, cuando te ofrecieron esto, de decir, bueno, lo tomo, porque la verdad que vos sos de la ciudad de Concordia, sabés lo que iba a significar para la ciudad también cambiar este paradigma, por así decirlo, de decir, bueno, cambiamos estos árboles que son netamente productivos, pensados, volcados hacia la producción comercial, hacia árboles que están pensados hacia el ambiente, ¿no? Y tienen que ver con, le agrego a la pregunta de César, Eduardo, ¿tienen que ver con árboles que eran naturales de acá en su tiempo, en su Claro. pasado? No, lo que nosotros encontramos ahí son plantaciones que son previas a la represa y que quedaron abandonadas sin ningún mantenimiento ni cuidado, una vez que el Estado expropia esas tierras para la construcción de la represa y el llenado del embalse. Entonces, eso, como ya decía, son plantas exóticas que en su lugar originario de distribución no tienen problemas. Vamos a ver que en Australia el eucalipto tiene un crecimiento mucho más lento, son más bajos o achaparrados, se les llama. Ah, mira, se adaptan Y entonces. claro, exactamente, cuando una especie sale de su rango de distribución original, encuentra ciertas condiciones óptimas que la hacen prevalecer sobre la fauna nativa. Y por ejemplo, el eucalipto y el pino es impresionante la cantidad de agua que utilizan para su crecimiento. Inclusive ya en la antigua Roma, los romanos habían llevado eucalipto para sus ciudades y lo establecían en humedales, Mira. porque en muy poco tiempo estas especies que no eran de ese lugar podían absorber el agua y después ellos podían utilizar la tierra. Y respecto a lo que comentaba César, sí es un cambio de paradigma muy grande, pero que por suerte en cierta clase etaria de la sociedad. Ya por la nueva conciencia ambiental que se viene dando en los últimos 20 años, por suerte los jóvenes, los más chicos ya están teniendo otra visión, ¿no? De la conservación. Entonces, por ahí los que somos un poco más grandes, somos un poco reacios a cambiar nuestras ideas y ese paradigma que está muy, muy arraigado. Fue un desafío muy grande comenzar a trabajar en la región. Yo estaba como, bueno, César sabe, trabajando en Corrientes, yo en realidad trabajo para el CONICET. Cuando se me presentó esta oportunidad, sabía que era un desafío muy grande porque el Perilago para nosotros es un paseo cotidiano, que no solamente recibe abundantes ciudadanos de Concordia, sino turistas de todo el país, ¿no? Y entonces, culturalmente, nosotros ya cambiamos esa forma de ver el paisaje, cuando en realidad nosotros tendríamos que ir llegando al Perilago y si simplemente mirar hacia los costados y vamos a ver que el ambiente característico son lo que se denominan sabana parques, ¿sí? Son pastizales con espinillo y predominantemente con la palmera yatay. Esto debería ser lo característico en el lugar. Mirá vos, ahí está, mirá qué buena explicación. ¿Qué rol juega un Estado cambiando de cabeza también, Eduardo, en esto, no? Es decir, esto también es un aspecto, ¿no?, a tener en cuenta, ¿no? Un Estado que dice, che, hay que ir por estos lados porque, porque me imagino que también son iniciativas que surgen ahí, ¿o no? Sí, sin duda, ya desde que ahora se hizo ley, la educación ambiental también es un refuerzo muy muy fuerte para las futuras generaciones, y sobre todo, pero muy de a poquito, porque hay muchos intereses detrás de esto, ¿no? Yo le decía, muchos intereses económicos, políticos, que también llevan su tiempo revertir. Hoy generalmente se prima un sistema extractivista, es decir, sacar del ambiente hasta que no dé más y cambiar de lugar y aplicar la misma técnica. Sin embargo, en el mundo, este paradigma se viene cambiando por la agroecología, la educación ambiental, la recuperación de ambientes nativos, pero a los golpes venimos aprendiendo. Fíjense ustedes que estamos atravesando una pandemia a raíz de esta destrucción de los ambientes, de las especies. Y el hombre siempre viene un paso atrás de esto. A pesar de que los científicos no ya lo venimos advirtiendo hace 50 años, para nosotros que ocurran estas pandemias a raíz de la destrucción del ambiente no es ninguna novedad. De hecho, también hay muchas predicciones de futuras pandemias no muy a largo plazo. Entonces, a raíz de esta idea forzosa que tenemos que asimilar, la recuperación del ambiente nativo es una de las herramientas fundamentales, ¿no?, para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra relación, sobre todo, con el ambiente. Yo, una de las cosas que siempre digo, cómo preferimos, ¿no?, los concordienses, ir a tomar un mate, a disfrutar de San Carlos, de las playas, del Perilago, del Liquidámbar, pero a la hora de hablar de conservación, de por qué preferimos estar tomando un mate ahí y no en el medio de un asfalto de una calle de ripio. No, preferimos estar ahí porque psicológicamente no hace bien conectarlo con el ambiente. Pero si necesitamos esa conexión con la naturaleza, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar recaudos para que ese ambiente sea sostenible y sustentable para nuestro uso, para que nosotros podamos seguir aprovechándolo de forma recreativa y de con otros fines, ¿no? Turísticamente, que aporta plata para la región, también es una forma de verla la conservación. En el caso puntualmente del trabajo que están haciendo ahí en el Perilago, el trabajo concluido, ¿qué te gustaría que pase realmente, Eduardo? Sobre todo esta tarea, yo cada vez que comenzamos a hacer actividades ahí en la zona del Perilago, siempre doy una pequeña charlita a todos los voluntarios, ¿no? Porque por suerte cada vez la sociedad, organizaciones civiles, sí, hay mucho más compromiso. Yo comencé un desafío que no lo voy a ver, que lo van a ver con suerte mis hijos y quizás mi nieto. Entonces, eso es la restauración ecológica, es un trabajo a largo plazo. Seguro. A mí lo que me gustaría ver sí es que a futuro comencemos a reivindicar nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural, y volver a sentir tener ese sentido de pertenencia hacia lo nuestro. Eso es un poco el objetivo por lo que yo trabajo, no solamente en la zona del Perilago, ¿no?, sino trabajamos con parques nacionales, parques provinciales, para ir recuperando ese sentido de pertenencia de lo que realmente es nuestro, ¿no? Y porque muchas veces nos quejamos de la cultura, de las canciones, pero a la hora de proteger lo nuestro, por ejemplo, la parte natural, a veces está un poco relegado. Entonces la idea es trabajar para eso, recuperar un poco nuestro patrimonio natural y sentido de pertenencia a lo que realmente es de nuestra región. Nosotros ya hace 2 años venimos trabajando, no es algo que surgió de forma improvisada. Seguro, y realmente cuando yo comencé a tener los primeros datos en la zona del Perilago, me resultó algo asombroso, ¿no? Porque predominan, que yo siempre digo, no son selvas, no son bosques, sino el término correcto es monocultivo. Hemos encontrado, ¿no? 65 especies de árboles nativos, más de 20 especies de anfibios, 110 especies de aves, más de 20 especies de mamíferos, ¿no? Que entre los cuales podemos encontrar el gato montés, la corzuela o viracho, yacaré, tortugas que están en peligro de extinción. O sea, es un ambiente muy rico que por ahí el concordiense todavía no lo ha captado. Entonces la idea es también que el concordiense sepa que está teniendo en esa región especies de flora y fauna emblemáticas para nosotros. Está muy bueno lo que sí. Eduardo, te pregunto porque yo coincido con vos en el hecho de que vamos cambiando la cabeza como sociedad, principalmente por el lado de los chicos, pero los chicos son después los que nos dicen a nosotros, papá, hay que cuidar esto, no tires la botella. Eso me parece fundamental. Pero te pregunto, a veces chocamos, ¿no?, con intereses, porque hay comercio, porque hay plata de por medio, la sojización de los terrenos, los agrotóxicos jugando un rol importante hoy en la discusión de una sociedad. ¿Cómo ves todo eso? Teniendo en cuenta que muchas veces la forestación recurre mucho a los agrotóxicos. ¿Cómo estás viendo ese escenario, Eduardo? Sí, sobre todo lo que esto requiere mucho es de información. A ver. Fíjense que ustedes, por ejemplo, si vamos a la provincia de Corrientes, donde Corrientes ya hace varios años superó inclusive a la provincia de Misiones en cuanto a terrenos cultivados por pino y eucaliptus, está peleando año tras año con Entre Ríos por superficie plantada de arroz. O sea, tiene monocultivos extensivos que ocupan gran parte de la provincia y, sin embargo, es una de las provincias más pobres de la Argentina. Entonces tenemos que ir entendiendo que ese progreso no siempre es beneficioso para todos, sino para algunos pocos. Y lo mismo podemos ver con el tema de la soja en Entre Ríos. Seguro. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, una de las provincias que mayor producción de soja tienen. Y sin embargo, muchas veces de eso parte económica que se obtiene no se vuelca a la sociedad. Claro. Ahí está. Sin embargo, sí, lo que absorbe la sociedad es lo que se llama externalidad. Es decir, todos los daños ambientales que eso provoca, ¿sí? Uno de los mayores ejemplos, que lo vemos a diario, pero que por eso le digo, esta información generalmente no lo manejamos, es que la sojización, por ejemplo, del país promueve inundaciones repentinas. Mirá. Han pasado catástrofes en Santa Fe, en nuestra ciudad, sí, en ambos ríos, ¿no? Sin embargo, siempre hago la misma pregunta, ¿cuánto, por qué? Porque se saca el ambiente natural, se pone soja, con eso se modifica el suelo, y un terreno plantado con soja, por ejemplo, en una hora, absorbe 30 milímetros de agua. Un pastizal natural absorbe 100 milímetros de agua en una hora, y un monte nativo absorbe 300 milímetros de agua en una hora. ¡Epa! ¡Qué diferencia! Entonces, un ambiente nativo, prácticamente todo lo que llueve lo absorbe. Y un campo con soja, todo lo que llueve va a parar al río arrastrando arena y todo eso. Gran explicación. Las inundaciones. Y la pregunta que yo siempre hago, cuando hay una inundación, ¿quién absorbe el costo económico, el costo social? Yo nunca he visto a un sojero preocupado por ayudar a la gente que ha sufrido una catástrofe como una inundación. Es muy bueno lo que decís, es muy buena la explicación. Sí, tal cual, tal. Es parte de la realidad que nos preocupa, ¿no? La verdad que nos duele hoy en día estas cuestiones. Vos fíjate, cuando, por ejemplo, hablábamos de estas cuestiones de inundación, en ningún medio hacían la acotación o hacían la aclaración por qué venía esa inundación, que hoy lo podemos analizar, lo sabemos, en el tiempo también, y que justamente son alarmas como para poder tenerlo en cuenta y saber cómo viene, ¿no? Es decir, cuando ocurren estas cosas, ¿no? Eduardo, te pregunto también, ¿qué rol juega de cambiar esto, ¿no? De cambiar como el trabajo que están haciendo ustedes, cuando pensamos en los ríos y en querer de alguna manera utópica limpiarlos de alguna manera con todas las contaminaciones? Esto de ir mejorando el ambiente, me imagino que impacta directamente también en los ríos, ¿o no? Sí, impacta, inclusive podemos dar otro ejemplo desde la parte económica, la contaminación por los agrotóxicos, que hoy el depósito, prácticamente el depósito final, es el Río de la Plata. Hace más de 10 años grandes cantidades de pescado a través de la pesca artesanal salían del Río de la Plata y que actualmente no se pueden vender más por la cantidad de agrotóxicos que acumulan los peces en su grasa. Entonces, los ríos actúan como grandes corredores biológicos. Nosotros vemos fauna y flora que es traída por los grandes corredores biológicos del río Uruguay, el río Paraná, traen plantas y animales de zonas tropicales, de Brasil, del Pantanal, de Paraguay, y la van depositando muy lentamente en nuestra región. Entonces, cuando alteramos esos factores, cada vez a los recursos naturales les lleva más tiempo recuperarse, y que cierta porción de la sociedad muy mínima tiene la posibilidad de afrontar esos cambios, pero el resto, la porción mayoritaria de la sociedad, no. Entonces, como yo le decía, ese ejemplo de los peces, que hoy ya no se pueden exportar más peces del Río de la Plata, tenemos un montón de ejemplos en donde pequeños y medianos productores que trabajan a nivel de agricultura familiar o de pesca artesanal, se ven muy perjudicados, y sobre todo con la incapacidad de afrontar estos problemas económicos que una gran empresa o el poder concentrado económico en cuanto a la agricultura sí lo puede afrontar, porque simplemente toman sus cosas y se van a otro lugar a continuar el daño. Sin embargo, la sociedad que queda en ese lugar se le dificulta remontar todo este proceso. Imagínense la subida repentina que se dan ahora por las lluvias y la capa de la poca absorción que tiene el suelo. Nosotros en el lago o en el río Uruguay, una inundación que se podría prever, se podría hasta inclusive manejar por el tema de la represa, tomando recaudos varios días antes de que la inundación llegue. Hoy las inundaciones ocurren de forma repentina, justamente por un montón de intereses que hay atrás, y que terminan perjudicando directamente a la gran mayoría de la sociedad. Tal cual, tal cual. Eduardo, quería preguntarte, sé que vos estás dentro, sos uno de los profesionales que está dentro de la Comisión de Humedales, y es un tema que nosotros aquí en el programa lo hemos hablado muchas veces, hace mucho tiempo, la preocupación que esto nos trae, porque vemos que muchas veces se los está tapando a muchos de los humedales. Muchos ya fueron tapados completamente y vemos las consecuencias hoy en los vecinos que vivían antes de que se hayan tapado. ¿Ustedes han presentado algún relevamiento? ¿Estuvieron trabajando en este sentido? Sí, actualmente estamos trabajando en la modificación de la ordenanza, porque había varios puntos que no la hacían operativa. Bien. Incluyendo algunos sectores de la política que también no aportaban mucho al caso, pero trabajando justamente con aquellos interesados en la parte política, ejecutiva y legislativa, por mejorar esta situación, en los próximos días vamos a estar presentando unas modificaciones de la ordenanza que lo vuelven mucho más operativo. Claro. Con la idea justamente de acelerar este proceso de proteger realmente los humedales. Actualmente, los humedales, bueno, como ustedes sabrán, es algo muy subvalorado, todos los beneficios tal que vengan a la sociedad. Cual. Sin embargo, acá en Concordia ahora llueven 50 milímetros y vemos inmediatamente todos los caminos tapados, problemas consecuentes que traen, ¿no? Calles rotas, agujereadas, acumulación de agua, lo cual todo se vería disminuido si comenzáramos a trabajar y a proteger en serio los humedales. Desde el Consejo lo que estamos haciendo ahora es eso, ¿no? Trabajar de forma acelerada en la modificación de una ordenanza, con ayuda, ¿no?, del Ejecutivo y algunas personas del Legislativo y distintas ONG que integran el Consejo. Buenísimo. Y en lo pronto, trabajando también para conseguir financiamiento para comenzar a hacer el inventario de humedales. Eso va a ser una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Exacto. Buenísimo, buenísimo. La verdad que genial lo que nos contás, Eduardo. Te quiero preguntar, antes de despedirte, por factor tiempo, ¿no? En el programa, ¿sí? Si no me quedaría hablando con vos. Ayer le hicimos una nota a Sergio Recio. Estuvo a cargo de director de la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Y no hablaba que, tipo potencial lo hizo, que si no hubiésemos castigado tanto a la naturaleza, muchas veces los virus son contrarrestados por la naturaleza misma. Vos dijiste algo al principio de la charla. Me gustaría cerrar con un mensaje a la sociedad, esto también de decir, la naturaleza sabia. No sé lo que te parezca, Eduardo, en este escenario complejo de una pandemia, de gente con temor, lamentablemente, con gente que ha fallecido, lamentablemente. Pero te escucho optimista de acá al futuro, por ahí no al corto plazo, pero sí al largo plazo. Y me parece importante hablar de esto, Eduardo. Sí, yo siempre digo, dentro de muchas veces nos preguntamos por qué conservar la naturaleza. Quitando el primer punto y fundamental de que todo ser vivo tiene derecho a vivir, bien, ¿sí? Que es el que ocupa el primer escalón de prioridad. Sacando eso, nosotros también tenemos que ver que la naturaleza nos brinda una serie de protección, de resguardo, de inclusive soporte económico para la sociedad, que el hombre cuando altera eso nos vemos perjudicados directamente. Seguro. Hoy muchas de las enfermedades que atravesamos, inclusive el coronavirus, en Concordia también tenemos el dengue, son sin duda, ya la ciencia no lo discute, más allá de que se dan algunas falacias, la ciencia no discute que esas enfermedades que tenemos en Argentina y en el resto del mundo, son provocadas por esta enemistad y separación que se da entre el hombre y la naturaleza. ¿Verdad qué lindo lo que decís? Si nosotros queremos reducir todos estos riesgos a futuro, realmente preocuparnos por el futuro de nuestros hijos, que crezcan en un ambiente sano, tenemos que comenzar a amigarnos nuevamente y a relacionarnos con la naturaleza de forma directa. No solamente quedando en nuestras casas, sino, como he visto, que me he quedado muy contento en estos días, colaborando, involucrándonos, exigiéndole a los políticos, exigiéndole a las empresas, que lo que buscamos todos en realidad es un futuro mejor, que lo vamos a ver de forma directa. Por eso no es una utopía lo que yo estoy hablando. Bien, no, sí, los sí, me gusta. Los que nosotros tenemos son directos. Entonces trabajar por eso. Me gusta lo que decís, Eduardo. Yo te agradezco mucho, me encantó charlar con vos. Seguramente nos vamos a mantener en contacto por intermedio de César, que tiene un gran compromiso con el tema ambiental y nos pone muy contento que esto pase y que sea parte de la educación que tenemos que bajar a la sociedad. Te agradezco un montón, ahí te saluda César también. Bueno, un abrazo y estaría bueno por ahí ir a hacer alguna plantación. Yo sé que, no sé si ahora estamos en tiempo, pero sé que he visto fotos, los voy siguiendo, donde el grupo Scout por allí, yo le preguntaba la vez pasada que le hacía una nota para... Mucho tiempo todavía para agarrar la pala. Exacto, pero está bueno, ahora está bueno. Entrenamos un poco por el frío del invierno y la helada que cae, pero claro, nuestro objetivo, junto con la CODESAL, es llegar a los 1000 árboles nativos. Bien, así bien. Que ya tenemos 100 especies de palmera indó cultivadas desde semillas por distintas ONG que vamos a plantarla después en primavera, verano. Bien, ahí vamos a estar entonces. Ahí vamos a estar. Hay todavía pozos para hacer. Hay que hacer pozos. Así que bueno, eso me parece interesante porque he visto gente que ha ido y vos decís que bueno que esto sea algo colectivo sin también. Sin duda, es parte de educar. Tal cual. Eduardo, te mando un fuerte abrazo, gracias por la predisposición y estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, que tengan buen día, saludo a toda su audiencia y muchas gracias realmente por difundir estos temas tan importantes para la sociedad. Perfecto, Eduardo. Ay, qué linda charla. Lindo. Vos haces el pozo. Yo hago el pozo, no hay problema. Ahí está. Algo que lo que pensaba cuando hablaba con él, qué fácil que es cuando muchas veces el problema de ecología o problemas ambientales les afecta a otro, ¿viste? Que nosotros hablábamos muchas veces de Europa o de Estados Unidos o de África. Bueno, acá estamos teniendo un problema nosotros, en nuestro entorno, directo. Vos decís, bueno, ¿cómo se revierte esto? Bueno, hay mecanismos, porque hay gente que ha estudiado son profesionales en este sentido. Por así también pensaba que la vez pasada que le había hecho una nota para el noticiero, le preguntaba, bueno, ¿de dónde salen los árboles? ¿Viste? Porque también, Seguro. Esto es un costo importante también, que hay, bueno, él ahí allí lo decía, que hay organizaciones, hay instituciones, también la CARU sabemos que ha donado algunos de los árboles. Por allí me gustaría, porque algo de lo que le preguntaba es que sé que CTM tiene una un vivero justamente de plantas autóctonas. Buenísimo. Y por ahí estaría bueno también que participen en donar estos árboles, así como tenemos el Ecoparque, que fue la primera experiencia que nos enteramos cuando se cortaron todos los eucaliptos que había en esa zona, se plantaron justamente pensando. Seguro. Primero nos enojamos y después era. Pero bueno, el Ecoparque justamente representa todo lo que tiene que ver con plantar árboles de nuestra zona. Seguro. Por eso yo decía, bueno, el cambio de concepción que hay también en este sentido. Por eso no hay que parar de educar, de bajar el mensaje, de espacios como Código Verde. Yo por ahí lo que veo, porque por allí en las redes sociales leo que dice, ¿qué están haciendo el negociado? ¿Para quién es? Y uno dice, bueno, algo había que hacer en esa zona porque ni siquiera no estaban cuidados esos eucaliptos, esos pinos iban dejando todo lo que tiene que ver con los restos, quedaban allí, no hay una capa inferior que por allí puede aumentar porque justamente son muy agresivos, son monocultivos, la planta es ella y ella, ¿no? Es su territorio. Se apodera, por eso hablaban del monocultivo y la cantidad de agua que... ocupaba justamente para hacer esto. Entonces, bueno, la idea es tratar de cambiar este paradigma y comenzar a decir, bueno, dentro de 30, 40 años tengamos un ambiente. A la gente igual le decimos, dudá de si hay un negociado atrás, pero antes de criticar, averiguá. Llamalo a César, preguntale a César. Claro, preguntame a mí que yo te voy a contar a ver cómo viene la mano. Porque si no... Vos dudá fíjate porque que a veces cuestionaba, nos enteramos de una humedad, que empezaron a haber movimiento, claro. Y vos decís, dudá de esas cosas, pero de última interiorizate porque por ahí te enterás de que es algo bueno. La duda es buena, la duda es buena. Por después, eso te digo. Claro, uno tiene que averiguar también. Uh-huh. Y algo que también lo quiero comentar, que también me porque uno dice, bueno, ¿dónde va la plata? Porque son las dudas que uno tiene y pregunta y tiene el acceso de conocer a las personas para preguntar. Bueno, ese dinero se va a comprar, por ejemplo, un camión hidrante que necesita la zona del Perilago, tener justamente este programa del manejo de fuego, justamente tener un lugar. Antes la CODESAR no lo tenía. Entonces me parece positivo también que se esté pensando en este sentido, porque muchas veces decimos, bueno, hay ojo con el fuego, ojo con donde se hace fuego, con que no se expanda. Bueno, cuando había ocurrido algún fuego de este tipo, tenían que ir desde Concordia, bomberos voluntarios o zapadores, hasta la zona. Sí, qué bueno que esto exista en el lugar, ¿no? Sin duda, está bueno. Déjame decirte otra invitación, porque viste que por ahí me ha llegado hoy, la verdad que me parece fantástico. Viste que hay una iniciativa de las ONG que es Basta es Basta, que es la coordinadora por una vida sin agrotóxico, algo que lo hemos hablado. Bueno, la cuestión es que están juntando firmas para una iniciativa popular. Y justamente la información, yo tengo la información allí, donde dice que esta planilla es para apoyar la iniciativa popular que declara como actividad peligrosa a la producción agrícola con utilización de insumos de síntesis química. ¿No? Aparte te quiero decir una cuestión, a sumarle a esto que estás diciendo, ahora lo seguís. La Constitución prevé que vos pidas un lugar en la legislatura provincial. Exacto. Ellos están buscando eso. Exacto. Parece fantástico, porque bueno, acá también está la banca del pueblo, pero bueno, decís, bueno, ¿quiénes acceden? Ahí necesitas todo, y tiene que ver con la democracia también, la participación de la gente también. Entonces, por allí me parece fantástico la tarea que hace esta organización que Basta es Basta, donde hay mucha gente involucrada en toda la provincia de Entre Ríos. Bueno, dice, desde la ciudadanía vamos a cambiar el modelo productivo a través de mecanismos democráticos. En este caso vamos a presentar en la legislatura provincial un proyecto de ley por escrito por las organizaciones socioambientales del pueblo de Entre Ríos, que debe tratarlo de manera obligatoria. En vez de esperar, tomamos la iniciativa y redactamos un proyecto para la defensa de nuestra salud y el ambiente. Seguro. Bueno, yo tengo, lo voy a publicar en Código Verde también, porque la verdad que me parece fantástico. Ahí vos tenés algo que tiene que ver con eso. Sí, está completa la nota. Es Noticia 1. Noticia 1, exacto. Agrotóxico, el título es Iniciativa Popular de Declarar Emergencia Ambiental. Exacto. Bueno, ahí te explican esto, lo que yo te estoy contando. Escúchame, esto que vos decís, César, porque me gustaría que quede claro, esto que vos decís, que está muy bueno, obliga a los legisladores a posicionarse de un lado o del otro. Bueno, nosotros siempre hablamos con el tema agrotóxico, ¿cuánto lobby hay? Ah, no. Lo venimos hablando hace mucho tiempo. Pero acá va a tener que saltar tu voto, Y hay un seguimiento y vamos a saber cómo votaste, porque eso también es importante. Muchas veces hay gente que están dentro de una lista sábada que se lo votó por mayoría, ingresaron, y la cuestión es que después muchas veces uno no sabe qué grado de compromiso tiene. Seguro, también, acá ¿no? va a estar. Porque así que me parece interesante. Proyectos se cajonean, se demora, que la comisión pasa acá, que no lo tratan y después ni te olvidas. Muchas veces pasa esto de que muchas veces por una cuestión... De decir, bueno, mirá cómo qué progres que somos, aprobamos cosas, pero después nunca la reglamenta. Claro. Que ese es otro en la paso hora de también. Aplicación, después en la... Y después decir, no está reglamentado. Hay cosas que vos decís, ¿cómo te enterás después de 4 o 5 años que no esté reglamentado? Sí, no, ¿viste? Y la verdad que te indigna, porque uno dice, les estamos pagando para esto. ¿Viste? No, entonces juegan con eso los tiempos, ¿no? Y entonces la verdad que por eso es basta, ¿no? Entonces sí, la gente se ha cansado entonces usar los instrumentos democráticos como para exigir, porque la gente está queriendo un cambio. Así que la verdad que apoyamos. Basta, está bueno. Exacto. El título. Con respeto, pero con insistencia y con mucha convicción. Perfecto. César, nos pasamos, pero bueno, estuvo muy bueno. Y aparte no estás, Mariana, es como que nos liberamos sí, un poco. Sí, ya Mariana ya nos hubiera hecho, ya nos cortaba el micrófono. Sí, ya entraba. Bueno, recuerden, a través de Código Verde, a mí me interesa saber las iniciativas porque el programa tiene que ver desde lo micro hasta lo macro, ¿viste? Sí. Así que me interesa saber, vos fíjate, la vez pasada hablábamos con Briganti que... ha tenido, lo he visto en esto de la jornada del ambiente, también cuánta visibilidad tuvo él con respecto al tema de esto de plantar verduras, plantar comida en las veredas. Sí, está bueno. ¿Viste? Que él decía, ¿viste? Por ahí les molesta porque son la goma, pero la tratamos de pintar, hacemos intervenciones artísticas, pero después cuando la gente se da cuenta que eso es comida, la verdad que es fantástico. Seguro. Me pasa. Ahí sí, en el Código Verde está todo. ¿No? Está todo, está Código todo. Verde. Y me pasa esto que los otros días, que lo comparto con toda la audiencia también, porque veo que hay mucha gente que tiene huerta en la casa. Y los otros días escuchaba, leía y miraba un informe del INTA Concordia sobre el tema de huertas, donde Milagros Castañeda daba una información de que se había hecho un análisis de cuánto dinero te ahorrás teniendo la huerta en tu casa. Sí, está bueno. Y estamos hablando de 4.000 pesos mensuales. Y la verdad que me parece... mirá, ahí vino Mariana. ¿Qué hacemos? Ajá. Y entonces la cuestión es que me parece súper interesante. Porque estamos hablando de mucho dinero, 4.000 pesos que vos te estás. Yo, por ejemplo, en mi casa, que ahora tenemos la huerta, que ¿viste? Ya vas y juntás un poco de lechuga, un poco de cale, un poco calidad. De rúcula, un poco de achicoria. Y de calidad. Y de todo agroecológico. Más vale. Tomate y ya la verdad que te haces la verdura al mediodía. Sin duda, ¿eh? Bueno, César, nos reencontramos en 15 días, brillante como siempre. La verdad que para mí juega un rol importante este micro y obviamente buscarlo ahí en las redes sociales, a Código Verde, la verdad que brillante. Pablito, tenemos que acomodarnos, tenemos que hacer las tandas, así que todo tuyo con música intercalada ahí.